que está bastante. ¿En cuál? Los cuadraditos, ¿qué? Esos. Los cuadraditos, no, la... los cuadraditos fueron el cáncer de próstata de mi vida. Le hice decir, qué buena idea, voy a poner esto que queda muy bien. Estaba todos los putos programas. Sí. ¿Para qué los programas que decían? Yo entro 10 minutos más tarde. Se cambia todo de sitio y no sea bueno. Profesional. Muy profesional. Oh shit. Here we go again. Indie Podcast, 14ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast No Express. Ah, vale. Está perfecto. Ya la costumbre, ¿no? Hacemos más express que normal, pues. Hacemos bien. Nosotros copas no. Nosotros más que nada peyote, ayahuasca, mucho opio. Alcohol no bebemos, somos antialcohol. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Bienvenidos al Indie Podcast número 13 de la 14 temporada, de la 14ª temporada. Y ¿por qué ha venido este pequeño cagada mental? Y es porque habíamos comentado hacer un express, pero han salido bastantes noticias, han salido bastante contenido. Sobre todo, y a señor Alexis ha dicho una cosita al final que digo, no, a tomar por culo express, hoy hacemos un programa guay porque puede ser muy divertido. Tenemos noticias, tenemos cosas frescas, tenemos cosas chulas y aparte tenemos un juegazo del cual nos va vamos a pasar muy bien comentándolo. Zurullo. ¿Qué? Zurullazo. Zuruyaki. Bueno, vamos a hacerlo. Voy a intentar retomar el espíritu de los podcasts antiguos, clásicos que hacíamos. A ver si recuerdo más o menos cómo era. Vamos a empezar con la pregunta mamporrera, ¿vale? Y luego ya vamos a dar paso aquí a los invitados, aunque uno ya se la ha escuchado. Y la semana pasada sí que es verdad, estuvimos 45 minutazos hablando de lo mismo, pero lo hemos hablado fuera de micros y hemos creído que era conveniente hablar del tema. En breve resumen... A ver si es capaz de contestar en un minuto. Es para todos aquellos y aquellos que no sepáis de qué va el tema, Unity, una empresa que tiene un motor gráfico utilizado por bastantes compañías, especialmente indies del mundo del videojuego, lanzó un plan bastante abusivo, bastante cabrón, por así decirlo, donde de llevarse a cabo hubiese sido la bancarrota para muchísimas compañías de desarrolladores de videojuegos. Y entonces la comunidad, entre ellos, pues saltamos en armas, dijimos que esto no puede ser, que era un abuso bestial. Y básicamente lo que querían era cobrar dinero por cada instalación que se hiciera a raíz de el... cada persona, o sea, cada juego de, perdón, empiezo. Cada desarrolladora que utilizara el motor gráfico Unity en sus videojuegos, por cada instalación que se hiciera a partir de $200,000, se le cobraría una cláusula de 20 céntimos con carácter retroactivo. Lo que vimos que podía ser una sangría bestial para muchos desarrolladores que en principio cogieron el Unity con un plan totalmente diferente que no era ese, y ahora se lo cambiaban y podía ser, pues eso, directamente la muerte. Evidentemente todo el mundo saltó en armas, muy poquita gente lo defendió, creo que casi nadie, y ahora han lanzado, Unity ha lanzado un comunicado de disculpas, un comunicado de entonando un mea culpa, pero tampoco tanto. ¿Por qué? Mark Whitten, que es el líder de Unity Create, es el que ha firmado este comunicado, no John Riccitiello, que es el CEO, la mente pensante de todo este maléfico plan. ¡Hablas mucho! ¡Cállate! Y ahora mismo, ¿cómo ha quedado el asunto? Han dicho que piden perdón, gracias por los comentarios, que toman nota de todo, y van a cambiar las condiciones de su nuevo hoja de ruta, por así decirlo. Empezamos con que el plan Unity personal permanecerá siendo gratuito y no se cobrará el runtime fee, esta tarifa, en los juegos que se han creado a través de dicho plan. Dice que el límite de ingresos se incrementa de los 100.000 a los $200,000 y se elimina el requisito de usar la pantalla Made with Unity. O sea, eso en principio se quita. Continuamos. Cualquier juego que genere menos de $1,000,000 en ingresos en los últimos 12 meses no estará sujeto a la tarifa. y esta muy importante, Runtime Fee solo se aplicará a partir de la próxima versión LTS de Unity que se lanzará en 2024. Es decir, aquellos existentes, aquellos juegos que ya existen, como hicimos el ejemplo que pusimos, no se verán afectados de forma retroactiva, a menos que se actualicen a una nueva versión. Y los desarrolladores adscritos a Unity Pro o Unity Enterprise sí que se verán afectados por la tarifa, pero solo a partir del lanzamiento de la mencionada versión. ¡Pero cállate ya, hijo puta! Como decimos, comunicado pidiendo disculpas, recogida de cable, no mucha, pero parece ser que lo que venía siendo un principio, como ya también vaticinamos un poquito en la semana pasada, no se va a llevar a cabo. Así que bueno, Rudici, te tengo aquí conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Estamos ahí a tope con Unity. ¿Qué tal? Pues bien. Bueno, primero de nada, y aprovecho así para hacer spam. Si la gente nos quiere decir, oye, pesados, 45 minutos hablando de Unity y no habéis hablado de rigging, ni de texturas, ni de nada, fuera de bromas. 45 minutos hablando de Unity. Así demasiado, pues nos lo dejáis en los comentarios, porque hemos abierto un canal de Telegram en el que nos podéis dejar los comentarios de cada programa, que ahora sí estaremos atentos y los leeremos y lo comentaremos, porque bueno, iVoox es un truñazo, entonces las pocas veces que nos comentabais es que no entramos en iVoox como casi cualquier persona normal. Pero en este canal sí vamos a estar atentos, entonces lo tendréis en la descripción de todos los programas. Es un canal de Telegram en el que simplemente se va a publicar el programa y en cada programa podéis poner los comentarios. Nada, ya está. Dicho eso... Las gracias a la gente de Telugo. Sí, bueno, un saludo a Juan de Frikismo Puro, bueno, a la gente de Frikismo Puro, de los cuales pues me he inspirado en hacerlo. Bueno, ya se lo comenté por nuestro grupo de Telegram, el otro grupo en el que podéis comentar con nosotros todas las tonterías. Este es un grupo en el que nada, os digo, no os vamos a dar la turra, no va a haber gente hablando, no, si no entráis, dejáis vuestro comentario y ya es un canal, no es un grupo. Unos llaman inspiración, otros llaman plagio. Esa línea muy breve, Venga, dale. Dicho eso, recogida de cable, sí. Lo más importante es que el efecto retroactivo se quita, es decir, lo de putear a la gente que ya lo estaba usando o estaban en desarrollo o cosas que ya se habían lanzado y les pudieran joder, está bien. Y básicamente, pues nuevas condiciones a partir de 2024. Quien quiera desarrollar Unity sabe cuáles son las condiciones. Quien se quiera quedar, se queda. Quien no se quiera quedar, opciones hay. Entonces, lo peor que era ese efecto de retro, de que afectaba a lo que ya estaba en desarrollo y a lo que ya se había publicado y hecho, que era pues criminal, porque es cambiar las condiciones así de repente, de una forma que podía ser incluso pues perjudicial a nivel económico para estudios pequeños, se quita, que es lo más importante. Y nada, por suerte alternativas hay y veremos qué movimiento hacen a partir de ahora las desarrolladoras, si les sigue valiendo la pena lo que ofrece Unity o dan el salto a otro. Entonces, pues bien. Por lo que entiendo, yo lo entiendo así, pero corregime si me equivoco. Desarrolladoras, por ejemplo, como la que están haciendo la, no me acuerdo el nombre de la, Silson, quien era la gente de Silson. Tres matados, si no hace falta ni que bueno, Team Cherry. Tres matados. Que está desarrollando ahora mismo Silson. Eso dicen. El motor y. Bueno. Vamos a poner hacer un acto de fe. Lo que quiero decir es que si ellos, aunque lancen el juego en 2024, pero siguen adscritos al plan de Unity cogido cuando lo hicieron en su momento, no se le debería aplicar la tarifa aunque se lance en 2024, solo si ellos cambiaran a una nueva versión. Es lo que he entendido, ¿correcto? Yo es lo que he entendido también, pero eso es un lío de narices que los abogados van a tener que entrar ahí. Vale. Pues vamos a pasar con el siguiente, he dicho antes invitado, bueno, invitado, zumbado, jugador, como queráis llamarlo. Pero tío, si ya se ha ganado el puesto, tío, se lo ha ganado. Antes de decirte nada, también se ha aclarado que la reinstalación no contará como una interacción, es decir, solo la primera vez que se instale el título, porque al principio era cuando reinstalaciones, o sea, tú te compras el juego en Steam, no pasa nada, te lo instalas, es cuando empiezan a contar para Unity. Si se reinstalaba, también contaba, cosa que decías, a ver, que estamos locos o qué. Y los juegos, pirata que decían, no, ya lo contaremos nosotros, hijo de puta. Será. Se ha contado que la reinstalación no contará como interacción, solo la primera vez que el título se ha instalado. Y respecto a los juegos que se distribuyan, servicios de suscripción, de streaming o aplicaciones WebGL, sí que se aplicará, ¿vale? Dicho todo esto, Alexis, que no te tuvimos la semana pasada, te perdiste para que te hagas una idea, el meme de sacrifiquémoslo a nuestro dios de los Simpsons, pues éramos eso, éramos la muchedumbre, éramos el pueblo cabreado. Faltabas ahí con tu labia. Pero bueno, estoy muy contento de que estés esta noche con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, la verdad, contento de estar de vuelta. Perdón por parármelo, fue una de esas eventualidades que me impiden estar de tanto en tanto en el programa. Me hubiese gustado estar porque era un tema muy interesante en el que quería hablar mucho. Ahora no voy a darle mucha vuelta al tema porque no quiero, como no he escuchado a fondo el programa anterior, no sé qué cosas se dijeron y qué cosas no, entonces no me quiero repetir. Simplemente me acordé de la entrevista esta de, no recuerdo el nombre, supongo que se llamaba Juan José y le dicen José Juan. Y dice, perdón, Juan José, sí, Juan José, pero perdón, pero el daño ya está hecho. Súper ofendido, bueno, yo creo que es la situación en la que la está Unity ahora. El daño va más allá de, creo que nadie que pensara en Unity como una empresa que tuviese intenciones de seguir subsistiendo, creería que le iban a cobrar a los desarrolladores, a Tim Cherry, por ejemplo, 20 céntimos por cada copia instalada de Hollow Knight, que Tim Cherry igual a lo mejor lo puede costear, pero muchos otros estudios no, digamos que literalmente no pueden, o sea que financieramente tienen que declarar en bancarrota si tienen que ir a pagar eso. Y lo que hace es, más allá de todo esto, digamos, de la recogida de cable, que todos creíamos que hasta cierto punto había, yo saco dos lecturas. Una es, la confianza ya está perdida, y es muy doloroso, muy importante que haya una confianza de un super estudio, mejor super estudio está mal dicho, una super compañía atrás de un motor muy popular que pueda hacerle cara a Unreal, porque Unreal hoy por hoy tiene opciones que son muy accesibles y es bastante coherente el sistema que tienen ellos de financiación. Ellos te dicen menos de 1 millón, gratis, usa lo que quieras, crack. A partir de eso empezamos a hablar por porcentajes, por ventas y demás, pero el uso totalmente gratis hasta ese millón de dólares de, imagino que sea venta, no creo que sea revenue neto, sino será revenue total. Pero es importante que haya una opción, porque hoy por hoy, si Unreal es bueno o es generoso en ese sentido, es también porque hay otro motor, o hay otros motores, porque no quiero dejar como que Unity es la única alternativa, hay otros motores además, pero populares son dos para empezar a desarrollar videojuegos, a nivel de jugar ya con cosas 3D, a nivel de jugar ya con script y workflow más avanzados. Entiendo yo que son los dos monstruos más grandes que no son privados de una empresa, ¿no? Y es muy importante que exista esa batalla, es muy importante que exista esa competencia, porque si Unity se va a tomar por culo, Unreal te dice el día de mañana, bueno, a partir de ahora, todos los que generen más de 500.000, les cobro, y ya no les cobro el tanto por ciento, sino el tanto otro por ciento. Y hay una cuota de inicio de una, o sea, se puede empezar a dar prácticas abusivas, que lo hemos visto innumerables veces en la historia. Cuando hay un dominio muy fuerte, lo hemos visto con Nvidia, lo hemos visto con PlayStation, lo hemos visto con cualquier empresa, cuando el dominio es muy fuerte y es muy superior a su competencia, que empiezan a salir, a pasar por alto, digamos, un montón de cosas que son contraproducentes para nosotros, que somos al final los usuarios final, y a los usuarios primeros, digamos, que son los desarrolladores, ¿no? Entonces, sin intención de entrar mucho en detalle, yo creo que es un daño, y que ese daño puede tener repercusiones más negativas de lo que estamos pensando, porque pongámonos a pensar nosotros, digamos, si empezáramos un estudio, sería el peor estudio de videojuegos, lo sé, por lo menos tendríamos un tester, el resto talento faltaría por todos lados, pero tendríamos un tester. Empezaríamos con Unity después de todo este circo, y en absoluto, todos los estudios. En absoluto, porque dices, ¿para qué? Porque, vale, ahora no, pero ¿quién te dice que mañana, al menos cuando esté ese cáncer de CEO, si se va? No te digo yo que a lo mejor, pero estando ese tío ahí, Unity, pero... Recordemos que la época más nefasta de Electronic Arts era el CEO, y sí. Recordemos que tuvo ideas tan brillantes, que justo lo escuchaba hoy en el podcast de 3GB, la de la recarga. Tan como cobrar por la recarga. Sí, lo dijimos, la comentamos. Lo dijimos también nosotros, sí. Sí, sí, sí, sí. Y que parece que sabemos de lo que hablamos a veces y todo. ¿Ves? Yo tengo que decir, Muñi, que respecto... solo para matizar, Alexis, me alegro que no estuviera la semana pasada porque en vez de 45 minutos no sabía hasta hora y media. Si también está él. Bueno, pues venga, vamos al lío. Pero mira cómo se ríe porque lo sabe el hijo puta, ¿eh? ¿Y qué programa tenemos para hoy? Vamos a poner hasta el sumario, nene. Vamos a poner hasta el puto sumario. Vamos a hablar de las filtraciones que ha habido por parte de Microsoft, también una hoja de ruta. Vamos filtraciones es quedarse corto. una pedacho de filtración que flipas. Vamos a hablar en relación a una cosa que queríamos de la semana pasada, que la pasamos a hoy, que va a ser... ha habido un pequeño polémica con Mary Station y cierta nota a Starfield, que también la comentaremos, y de ahí hablaremos un poquito, tampoco mucho, porque es un tema que ya hemos tocado, de notas y juegos, que parece que no todos los mismos juegos están cortados por el mismo patrón a la hora de analizar, ya os veremos por qué. No, pero decir que es tema que nos ha propuesto un oyente, entonces, sí, que si tiene más temas, que también, ahorradnos trabajo, danos temas también. Venga, ya sí. Nos lo ha propuesto Fenillator, que... se ha pasado alguna vez por aquí, conocido. Y vamos a hablar en una nueva sección, que luego diré el nombre, de un juegazo que nosotros analizamos aquí, en su momento, le dimos una cobertura bestial. Y sorteamos. No te lo digo. Y es ni más ni menos que Duke Nukem Forever. Es que ya la naftalina huele sola, macho. Y no sorteamos el juego normal, ¿eh? No. Contamos, o sea, una edición especial. Correcto. Exacto. Alex está poniendo una cara como de si no sé, no me uno a estos desgraciados. Y como estoy intentando hacer esos old vibes de programas clásicos, vamos a hacer una cosa que hace mucho que no hacemos. ¿A qué juegas? Roditzi, ¿a qué estás jugando? Pues... a ver, adivina, una cosa que acaba por Kingdom y empieza por Zelda. Sigo con la Zelda Tears of the Kingdom, me quedaba. Y lo que pasa es decir Kingdom Hearts, digo, la madre que te parió. No estoy tan loco, ¿no? No, sigo con el Zelda, por supuesto, me quedan aún muchas cosas que hacer y sigo flipando de seguir descubriendo cosas de hostia puta esto. Entonces, bueno, pues estoy completando, ahora ya tirando de guía, lo que no encontré por mi cuenta. Y ahora estoy con el Star Wars Jedi Fallen Order, que me está gustando de momento bastante. Llevaré un par de 2-3 horas, llevaré. Así que sé que Alex, si estás pendiente del juego, ya te confirmo. Es más de la misma mierda, así que de momento, muy contento. Entonces es con lo que estoy. Yo con el Fallen Order me gustó mucho, pero me acabo sobresaturando, así que el siguiente lo dejaré para... No, pues yo de momento me está gustando mucho, o sea, sí mantiene lo de los puzzles, lo de las plataformas, la acción... Sí, me gustó, pero se me hizo un poco pesado al final, entonces como lo voy a dejar en barbecho y ya lo cogeré. Yo aproveché y así, solo acabo de poner una puntilla, sí. Que lo pillé cuando al fin salió la actualización de 60 frames estables en consola. Que hasta ahora no ha salido, tócate los cojones. Hasta ahora. Pues ya está. Alexis, ¿a qué estás jugando? A ver, estoy jugando principalmente a tres cosas. Una es próximo candidato a esta sección nueva, que es Assassin's Creed Black Flag. No, ese es bueno, ese está muy bien, ojo. No, pero... Ah, vale. Por el sentido de que es juego de hace 10 años. Sí, que en su momento lo probé, me dieron ganas de vomitar, lo dejé y ahora lo reencontré. Pero en este caso, y sin tratar de hacer mucho spoiler de lo que viene, lo estoy gozando una putísima barbaridad. O sea, que te has tomado una biodramina en este caso. En este caso, es que lo que ha pasado es... No, era un chiste malo, sigue, sigue. No, es que estaba muy, pero muy hypeado con Mirage. no sabía por qué tenía tantas ganas que salga de Assassin's Creed Mirage y estaba con un hype desmedido que no tengo con Assassin's Creed desde el 2, posiblemente. En realidad desde el 3, porque el 3 cuando lo anunciaron me entró muchísimo hype, después lo jugué. Pero cuando lo anunciaron me entró muchísimo hype. Y el Mirage es, bueno, al fin vamos a volver y tal. Digo, pero hay un montón de juegos de la época que no los jugué precisamente porque no me gustaron, porque eran muy igual al resto. Digo, ¿por qué no me instalo el Black Flag? Que todo el mundo lo quiere, que lo tengo comprado ahí juntando polvo y lo estoy pasando de putísima madre. Tenía mucha necesidad de Assassin's Creed clásico en las venas. Y es eso. Y es. Me estoy divirtiendo muchísimo con los juegos. Después estoy intentando de jugar Divinity Original Sin para saber si me compro Baldur o no. Estoy intentando jugar porque los juegos por turno no son lo mismo, lo mismo, no son lo mío. Las conversaciones largas no son lo mío. Y me encuentro con una barrera ahí, pero se lo estoy intentando jugar en la deck. Y empecé a jugar, pero quiero tratar de jugarlo solamente en stream, que es el Gambrella, lo nuevo de Devolver Digital. Está muy divertido, muy entretenido. Y voy a ver cuándo hago hueco para volver a aprender, para seguir leando. Pero básicamente esos tres son los juegos que estoy ahora. Perfecto. Esto es lo que están jugando aquí zumbados. Yo, por mi caso, estoy a tope con Blasphemous 2, que me está encantando. Juegazo, juegardo. O sea, si la primera parte era buena, esta segunda lo supera. También os lo comentaré ya cuando lo tenga. Resident Evil 4 Remake, también estoy a tope con él. El God of War Ragnarok, que cuando acabe el Resident me pongo a... y me lo cepillo de una puta vez. Y tengo preparado el Final Fantasy XVI, porque la verdad es que me ha hypeado mucho de cómo ha salido y tengo ganas de darle un tiento. Así que lo tengo ya preparadico para darle. ¿Y no te has pillado el Mortal Kombat? No, es que... Está la cosa... No, ya, bastante con todo lo que te has pillado, ya, hijo mío. No, por eso. Ya me lo jugaré, o sea, ya me lo daré. Ahora mismo también tengo un montón de cosas por hacer. No tengo. Te llorará cierto tatuaje, pero ya está. lo tengo ahí tranquilico. No, está bien. pues nada, vamos a la sección. Vamos a cambiar un poco el orden, pero bueno, vamos al notición. A ver, Capachao, ¿qué pasa con las filtraciones? Que son un locurón, pero bueno, la verdad es que ha sido bastante, bastante bestia. Y es que hace unos días han aparecido unas filtraciones conocidas a través de... que son documentos de la FTC, ¿no? Tenía entendido, bueno, aparece por lo que tengo entendido. Sí, de la compra de Microsoft Activision Blizzard King y todo eso, sí. Correcto. Entonces, con todo este trajín que se está llevando... ¿qué es lo que ha salido? ¿Qué es lo que se ha filtrado? Pues bastante cosa que os voy a relatar ahora mismo, hacer un resumen, pero básicamente es que dos nuevas consolas, Xbox Series X y Series S, con la misma potencia, pero cambios en su diseño sin lector. No va a haber lector. Un nuevo mando háptico con nuevas funcionalidades y con baterías extraíbles. Luego ha salido un roadmap también de Cinemax, el remaster de Oblivion, el Doom Year 0 y 2 DLC, The Fallout 3 Remaster, una secuela de Ghostwire Tokyo, Dishonored 3 y Proyecto Indiana Jones, Project Kestrel y una expansión, Project Platinum y un tercer juego que en principio no tendría nombre. Eso por hablar del roadmap de Zenimax. Luego también se han filtrado varios mails donde habla Phil Spencer, donde se habla de la posibilidad de adquirir Nintendo, de adquirir Cinemax y Warner Bros. Games, de crear una Xbox Series X con la colaboración, ojo al dato, de Sega, ojo. Y otros emails donde habla Xbox, donde Phil habla de que, bueno, dice que Xbox tiene mejor producto y servicios que PlayStation. También se revela de que el tito Phil Spencer se compró una PS5 con el pack que incluía el Horizon Forbidden. Y bueno, aparte de una lista que solo comentaremos luego, si eso de lo que ha pagado Microsoft por meterse ciertos juegos a Game Pass, El más bestia de todos es Star Wars Jedi Survivor, con 300 millonacos de dólares. No, pero ojo, eso bueno, es lo que tendría que pagar. Ah, vale, son porque juegos que no, no están. Vale, vale, vale, son juegos no, que hay, vale, vale, algunos perdón. Sí están, otros no, pero es lo que tendría vale, que pagar. O sea, porque Jedi Survivor no está en el Game Pass, pero es lo vale, que tendría vale, que pagar vale, si lo quiere meter. Vale. Mortal Kombat 1, por ejemplo, 250 millones tendría que pagar. Baldur's Gate 3, solo 5 millones. No sabemos si lo van a aprovechar, teniendo el tirón que tiene. Y bueno, también se habla de la aplicación de Cloud Gaming que se extienda a más televisores, no solo a Samsung. Su intención es lograr 100 millones de suscriptores a Game Pass en los próximos 8 años. Actualización de los servidores de Cloud Gaming, un nuevo mando Elite, un mando premium superior al mando Elite, o sea, por encima. Luego una consola portátil híbrida similar a Nintendo Switch, ojo. Y luego dice que se proyecta 36.000 millones de dólares de ingresos para 2030, donde incluye una buena parte para potenciar Xbox Game Pass. Y finalmente, ojo a lo último, que si Steam se pusiera a la venta, cosa que no lo está, Microsoft estaría interesada en su adquisición. Ojo, porque van fuertes, ¿eh? Va fuerte el tema. Así que, Rudici, venga. ¿Qué te avalancha de información que tenemos? A ver, lo primero y más importante, el roadmap que se ha mostrado, que es muy a largo plazo, ¿vale? Obviamente son documentos que Microsoft ha preparado expresamente para el juicio. Entonces, ya lo ha dicho Phil Spencer, que todos estos son datos antiguos. Obviamente que este roadmap puede cambiar. De hecho, una vez que se revela, obviamente va a cambiar. O sea, las cosas más a corto plazo podemos estar seguros que eso es en verdad. Luego, al final, cualquier empresa de este estilo están continuamente evaluando qué pueden hacer, qué no pueden hacer, por dónde pueden ir. O sea, que lo que es a corto plazo, las nuevas máquinas, lo vamos a tener, posiblemente los juegos más a corto plazo, pero que hay otras cosas que las compañías están continuamente pues investigando y evaluando qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Entonces, que hay que tener en cuenta que eso, que hay parte que es muy fiable de qué es lo que va a pasar, como las nuevas máquinas, pero luego que hay otras cosas pues que siempre están, digamos, tanteando el terreno y buscando cuál es la mejor dirección para salir. Entonces, lo primero, las nuevas máquinas, pues lo que me sorprende, o sea, no sorprende una revisión, sí sorprende, por ejemplo, que Series X, la revisión no tenga el lector. Eso, pues es una declaración de intenciones que puede, para mí, indicar que la próxima generación, la próxima máquina de Microsoft de nueva generación, cuando decidan sacarla, ya no veamos discos, porque están moviéndose a que ya están eliminando el lector directamente. Van a mantener el precio, va a tener el doble de capacidad de disco. Hablando de la Series X, de la Tocho. Y bueno, son máquinas que a nivel de potencia son lo mismo, son más eficientes, porque a lo mejor leéis que los procesadores son distintos, tienen una litografía mejor, pero los hace más eficientes. En el de potencia son lo mismo. Me quedo con eso, con que probablemente, o apostaría que puede ser ya el movimiento final de matar el lector de discos, porque ya lo vimos con la Series S todo digital, la Series S, la One S todo digital, luego pues te saca una generación en la que tienes una que sí y una que no, y esta en la revisión ya te lo han quitado. O sea, progresivamente para mí la línea es muy clara. ¿Qué más? Y el Game Pass, que evidentemente confían ciegamente en Game Pass, lo que hemos hablado, de por supuesto, que quieren que para los 100 millones de suscriptores, claro, toda esa gente, evidentemente Game Pass no es compatible con lector, por lo tanto es... No, por ahí, supuesto, pero es que incluso más potente lo de expandir la plataforma a más televisores, que quien juegue en Game Pass, que tienes un televisor, que no te hace falta nada más, te compras el mando y ya está, que con eso juegas. Entonces, lo que me parece a mí más fantasioso realmente es lo que pone ahí de que quieren o están evaluando, ¿no?, poder comprar Nintendo o Steam. A ver, con la que han tenido para comprar Activision Blizzard King, la que se ha liado, lo que han tenido que presentar por las... Pero, Ruiz, un segundo, que la ambulancia está corriendo. Justo pasado, sí. A un puto señor se le ocurrió morirse ahora. ¿Qué tú estás hablando de Microsoft? ¿No es la policía o es la ambulancia? Vale. Lo que sí que me parece fantasioso, vuelvo a empezar. Lo que sí me parece fantasioso es... Espera, que se oye. ¡Con la puta! Espérate, voy a cerrar la otra ventana de la otra habitación. Deja, ya está. No, me pasa la otra mitad de la disertación. Dale, caña. No, pero voy a cerrar la otra, porque cuando se muere uno, luego vienen los bomberos, luego viene la ambulancia. Es un programa clásico total, con tomas falsas. Total. Falta la moto. Porque pasó antes de empezar a grabar. Pero pasó. Sí. Pasó otra vez. Ah, vale. Bueno, A ver, ¿por dónde iba? Lo que sí que me parece fantasioso es el tema de comprar, plantearse comprar Steam o Nintendo. Básicamente porque están teniendo precisamente para adquirir Activision Blizzard King, que es una compra muy gorda, por la posición de monopolio, por lo que quiera, por sí, básicamente por estudiar así, eso le da una posición de monopolio y de una ventaja decisiva a Microsoft o no. Ya no entro a nivel económico. Parémonos a pensar, si Microsoft compra Steam o compra Nintendo, ahí tiene una posición de monopolio o de ventaja completamente desmedida. Quiero decir, los mismos correos se filtra, que lo dice Phil Spencer, las IPs de Nintendo son las que tienen más valor de la industria con diferencia. En sus correos lo podéis leer, dice, Nintendo es quien tiene la mejor propiedad intelectual, y de hecho, él mismo comenta que sorprende de lo mucho que ha tardado Nintendo en abrirse a explotar su propiedad intelectual con series, con amigos, con las mil chorradas, que la película de Mario ahora que hemos visto, y eso, el parque temático, pero sorprende lo que han tardado porque las IPs de Nintendo tienen un valor muy bestia, ¿no? Entonces pensémonos en la que, o sea, se lo tiran atrás, o hablando de Steam, que básicamente el juego en PC es Steam. O sea, son cosas que me parece fantasioso que lo planteen. Obviamente a nivel de empresa, si lo consiguen, sería cojonudo, pero ahí ya sí que no veo cómo lo podría hacer sin que les bloqueen por monopolio, porque ahí sí que tiene una posición de ventaja demasiado, demasiado bestia. Entonces, bueno, dejo que hable Alexis un poquito y miro, porque hay muchas más cosas que comentar. Por ejemplo, pues lo de los... Bueno, brevemente te digo, lo de los precios del Game Pass que decías. Bueno, vemos que es muy caro, y si lo están haciendo es porque les sale rentable al final pagar esos precios. Vemos que por los juegos pepino de novedad, pues se están gastando, pues eso, de esos 300 millones a Star Wars Jedi Survivor, por ejemplo, que es lo que le costaría, es pagar el desarrollo al juego prácticamente. Entonces, bueno, pues si te pagan para el desarrollador, de puta madre, porque es que básicamente debe pagarle. Decías de Baldur's Gate, que lo que recuerdo comentamos en el grupo, que solo 5 millones en comparación es lo que le costaría a Baldur's Gate en comparación de Jedi Survivor. A mí me extraña cero, quiero decir, Jedi Survivor, Star Wars, juego de acción-aventura, eso lo va a jugar todo Kiski. Baldur's Gate, por mucho que haya tenido notazas, por mucho que en internet haya tenido el bombo que tienes, es un juego muy, muy, muy, muy, otro muy y otro muy de nicho. Entonces lo van a jugar muy poca gente, porque es un juego para muy poca gente, es un café para muy cafeteros. Por mucho que sea la polla con cebolla, lo va a jugar poca gente. Entonces ya saben, en función de cuánta gente lo va a jugar, supongo que es lo que hacen los cálculos por ahí. Y de momento dejo que Alexis hable un poco, porque hay mucho más que decir, pero bueno, a ver qué comenta él. Yo no tiré la bajona. Voy a tirar... cuando leí esta filtración, también me volví un poco loco. Me volví loco con el precio Baldur's Gate, porque esta filtración salió después que Baldur's Gate se hizo Baldur's Gate, que fue todo el ruido que hubo de Baldur's Gate. Está bien, siempre estamos hablando de lo mismo. Hago un pequeño paréntesis. Los que estamos enterados en el mundillo no somos el público objetivo de las ventas de videojuegos. Eso lo tenemos claro. Somos una pequeña minoría, y por más que estemos todo el mundo al tanto de lo que pasa con Baldur's Gate, por más que estemos todo el mundo al tanto de lo que está representando, de cómo está enganchando a gente que no es el género, etcétera, etcétera, etcétera, somos muy poquitos. Pero igual me llamaba la atención ese número tan bajo. Pero el momento en el que dijeron que se está evaluando la compra de Nintendo o ZeniMax, dije, ¿de cuándo coño es esto? ZeniMax, Microsoft lo compró en 2021. Recordemos que ZeniMax es Bethesda. ¿Vale? Entonces, me empezó a dar... A lo mejor estaban hablando de juegos en desarrollo y lo que esperaban que esos juegos fueran a ser. En 2021, Jedi Survivor posiblemente ya había empezado su desarrollo. Ya estaba Baldur's Gate empezando a coquetear con Stadia y con ser exclusivo de Stadia. Posiblemente esa declaración que has dicho, Amo, antes de decir que Phil Spencer salió a decir que esto desde hace tiempo, es posiblemente hace mucho tiempo esta filtración. Entonces, está bueno como para que tengamos una imagen de cómo se manejan, de en qué números están puto pensando, porque están pensando en comprar Valve. Está, porque comprar Steam es comprar Valve. Valve, está bien, Valve es Counter-Strike, Valve es Dota. Eso es un porcentaje de a lo que es nivel videojuego, muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Pero Ellos estaban hablando de Steam Plataforma, que es muchísimo más, que es incomparable con la cantidad que pueden ser esos juegos. Pero, o sea, a lo que voy es que sirve como para que nos dimensionemos un poco hasta qué punto está dispuesto a jugar Microsoft, que de hecho lo ha jugado con ZeniMax y los compró, y lo ha jugado con Activision Blizzard. Es decir, están dispuestos a gastar números estratosféricos. Pero esta filtración la tenemos que tomar con un poquito de recaudo, porque me parece que es mucho más viejo de lo que nos estamos imaginando. Lo que estamos imaginando es algo de hace 6 meses, de cuando salió Jedi Survivor, y no como algo de antes de que Microsoft comprara ZeniMax. Porque a mí esa fue la parte que más ruido me hizo de ZeniMax. Lo de las consolas sin lector, a ver, al final tuvimos una, es la que tengo yo, la Xbox One S, no tiene lector. Es más, me enteré con la filtración de que la Series S tenía lector. Para mí la Series S no tenía lector, la había salido sin lector, que estaban diciendo, la filtración habla de una Series S y una Serie X sin lector, pero para mí la Series S no tiene lector. No sé, no tengo una como para decir lo tiene o no lo tiene, pero para mí ya no lo tenía. Posiblemente esté equivocado yo por ignorancia, digamos, por no tener plataforma y por no estar, porque si me la comprara tampoco me la compraría por el lector. Pero esa intención de ir por lo digital, que a Sony no le ha ido tan bien, en el sentido de que nadie quiere una Play sin lector, porque el público de Play es un público mucho más, por así decirlo, vieja escuela, un público mucho más clásico, y un público mucho más de que es difícil venderle el no poder compartir juegos, que básicamente lo que estás diciendo, al así sin lector. Estamos solo hablando de putos Gilicón. Pero a mí esa cosa fueron las que más me ruido me hicieron. ¿Por qué? Porque entiendo que el valor de Baldur's Gate hoy por hoy, por ese dinero, sería regalado, porque hablan de cuánto les cuesta o cuánto les costaba GTA V, y me parecía una putísima barbaridad, y es un juego que todo el mundo tiene gratis. Me cuesta creer que hoy por hoy cueste eso, tener en tu servicio de suscripción GTA V. Está porque es un juego que literalmente lo han regalado, y si no lo han regalado se ha podido comprar en ofertas por 15 euros. No tiene lector LS, nos confirma que entonces no quiero entrar súper en detalle en lo que significa todas estas cosas que están hablando a futuro, sino más que para que podamos entender cuál es la línea de pensamiento que viene trayendo este último tiempo Microsoft, y reconocer una vez más, se vuelve a confirmar, que Phil Spencer es una buena persona y alguien inteligente, porque no se compró la Play con el Duty, no se la compró con el FIFA, se la compró con Horizon. Esa es una persona de bien, claramente. Y ojo que entiendo que lo que decías del tema de nicho del Baldur's, pero ojo que solo en Steam lleva más de 5 millones de copias vendidas, solo en Steam, ¿eh? Ojo. Por eso. Que me refiero que sí, en comparación con Zelda, que vendió 10 millones en 3 días, vale, sí, pero me refiero que no, para ser tan de nicho, que la verdad es que lo está petando. Es que como somos periodistas deportivos y estamos con el diario el lunes diciendo, ¡buah! Si el Rayo hubiese hecho los cambios en el minuto 45 y no se hubiese esperado hasta la mitad del segundo tiempo, igual lo ganaban. Sí, bueno, claro, yeah. Cabrón, porque sabes que ha perdido 3-0. No, pero están teniendo bastante, que es lo que dices tú, siguiendo tu speech, que te entiendo totalmente. Ahora quizá no serían 5 millones con todo el boom que ha tenido. Si fuera algo más reciente, pues quizás estaría una cifra más abultada, ¿cierto? Sí, la ambición de Microsoft que estás comentando está clara. Es decir, está claro que Microsoft ve en los videojuegos algo de un potencial gigante, que lo hemos comentado aquí muchas veces, y que cualquiera que esté puesto en el tema, como estamos nosotros, sabemos que es una industria que está en expansión y que va a seguir en expansión durante mucho tiempo. Me he hartado a decirlo en muchos podcasts de que pues tenemos aún 30, 40 años tranquilamente de nuevas generaciones que se va a incorporar a los videojuegos manteniendo las generaciones actuales, con lo cual hasta dentro de 30 a 40 años el mercado de los videojuegos va a seguir creciendo año tras año, simplemente por hecho natural, porque nosotros seguiremos jugando, seremos viejos, seguiremos jugando, pero cada año gente nueva se va a meter en el mercado. Entonces creo que Microsoft tiene clarísimo que es uno de los mercados en los que tiene que estar, y esa ambición de querer comprar Nintendo o Steam, pese al percal legal que decía que puede ser intentar justificar esa compra sin que te tiren atrás, porque ese sí, cosa, es que estamos hablando, o sea, es que si fue grande lo de Activision Blizzard King, esto es 10 veces más grande por la implicación que tiene. Entonces, pues por ahí no. Yo hay otra cosa que me gustaría destacar que salía en el roadmap, y es cómo plantean para la siguiente generación ya algo híbrido. Y cuando dicen algo, y también quiero entrar en lo de la portátil, pero lo del tema híbrido, porque probablemente lo de la portátil venga por el tema híbrido también, quiere decir que la próxima máquina se apoyaría en los servidores cloud para funcionar. Es decir, que tuvieras una máquina, no sé cómo, o sea, ya en Xbox One lo intentaron hacer con el Crackdown 3, creo que era, había una sección que era la nube la que te hacía los cálculos de ciertas cosas, pero lo que pone el roadmap es que esa idea es que la nueva generación sea esa, esté apoyada por la nube, el cloud, de alguna manera. Lo llaman sistema de video, es decir, tendrás un hardware que tendrá cierta potencia, no va a ser streaming puro y duro. Entonces, es algo curioso y que puede, pues no lo sé, veremos qué puede ser, puede tener sentido. Decimos ya la próxima generación no existiría, hubiera streaming, puede ser que esté apoyado, pues es un punto intermedio que no tengo ni idea de cómo va a funcionar, no lo sé, pero me parece más que curioso y que a lo mejor pues podría ser la gran novedad o la gran revolución en la que podría estar trabajando Microsoft en un futuro. No sé qué pensáis de qué posibilidad tiene eso. Con el Crackdown 3 le salió muy mal, pero está claro que no es algo nuevo. Quiero decir que es algo que Microsoft ha experimentado y me sorprendería que no sigan experimentando por detrás con ello. Y a lo mejor pues quieren ir un paso más allá. Respecto a la portátil, es que está de moda. O sea, está de moda. La tecnología ha permitido en los últimos años, gracias a las litografías más avanzadas que consumen mucha menos energía, porque al final una litografía más avanzada es decir, nanómetros más pequeños que consumen menos energía para hacer lo mismo. Entonces, pues, eso es que te permite que un dispositivo portátil no se funda la batería en 2 segundos y tenga una potencia decente. Y esto no es casualidad que hayamos visto la Steam Deck, la ROG Ally, ahora la de Lenovo, todas seguidas, porque ya existían antes PCs de este estilo, pero eran caros de cojones, porque era muy caro hacer un chip de ese estilo y lo de portátil era un chiste, o sea, si lo desconectabas te duraba una mierda. Entonces ahora ha habido ese salto. Nintendo fue la primera que realmente apostó fuerte por esto, con una condición, que fue la potencia, porque no había tutía de hacerlo potente, portátil y potente a la vez, o sea, una o la otra, y Nintendo no tuvo reparos en decir, potencia no va a tener. Ahora ya tenemos esas posibilidades, los rumores de la nueva Switch le permiten pues tener una potencia mucho más grande, pero todo es gracias a esa litografía. Entonces no me parecería descabellado que Microsoft lance su máquina, y más si te dice, oye, con acceso a Game Pass directo. Es que yo creo que lo han descartado, que han hecho, perdón, vamos a un comentario muy, muy breve, que es un poco como Valve en su día con las Steam Machine, que dijo, bueno, nos vamos a meter en esto. Después dijeron, no, les vamos a dar licenciamiento a que otros se metan en esto. Otro, llámese Lenovo, sí, con el aparatito este para streaming. Y yo creo que ha quedado en eso, que la idea, porque sí que en su momento se rumoreó mucho de una máquina de reproducir, sí, Game Pass en la nube de Microsoft, que nunca salió. Y por contrapartida sí que salió el cacharro este de Lenovo, que era para presidente para ejecutar juegos en la nube. Siempre dice que descabellado no me parece. Digo simplemente que descabellado no me parecería que la lanzaran. No, descabellado no, pero sí que es verdad que es un tema un poco peliagudo en el sentido de ver un poquito de lo que hay. Evidentemente, una consola nueva, olvidaos, o sea, no van a sacar una Xbox Vita o algo así. Cero. No. O sea, una consola que reproduzca nuevos juegos es que la gente se lo quite de la cabeza, porque es lo que intentó Sony en PS Vita. Hace casi 10 años ya, sí, ahora 10 años o más, 10-15 años, hará un huevo. Y salió como el culo, porque evidentemente lo que hemos hablado, que el mercado para móvil está teniendo una... Bueno, de hecho es el que ahora mismo está el líder, los juegos para móvil son líderes. De ahí que intentan hacer una especie de Steam Deck o algo así. Bueno, Sony está lanzando, no me acuerdo, el proyecto este que... que tanto lo, bueno, que hemos comentado, que no me acuerdo cómo se llamaba, sí, el proyecto. El mando este, el mando de compatarita. Sí, proyecto, quieres jugar en portátil, pero quieres jugar porque está tu padre viendo el fútbol y tú quieres jugar a la consola. Proyecto ese, claro, ese proyecto. Y te gastas 200 pavos, sí. Y te ganas 200 pavos. Pero, a ver, algo como una especie de eso, de consola que pueda reproducir Game Pass, sí, no es descabellado. Pero yo creo que irá un poco por la tónica que dice Alexis, de lanzar licencias y a partir de ahí, bueno, ya veremos. No creo que ahora mismo, con todo lo que tiene Microsoft encima, se meta en ese jardín. Podía ser, pero yo creo que de momento es algo que ahora mismo no es una prioridad. Yo creo que están a tope con el tema de adquisiciones, eso es que es una locura. Pero bueno, ahora están también con Game Pass y bueno, está la muestra. Lo del mando, quizás sí que tarde o temprano nos sorprenda algún que otro nuevo mando Elite o el que sea superior al Elite. Pero sí que yo, leyendo un poco entre líneas, lo que veo es que sin duda Game Pass y servicios streaming, todo eso, es lo que va Microsoft a echar la carne al asador. Pero vamos, sin duda. Sí, sí, de hecho... esto es una noticia relacionada que ha salido más recientemente también de correos filtrados y me viene muy bien al pelo para comentarlo, y es que el mismo Phil Spencer se ha filtrado correos que él decía que veía que habían compañías como Electronic Arts o Ubisoft que estaban en peligro, y estaban en peligro, lo comentaba por el hecho de que digamos que son grandes compañías que no se han sabido adaptar al formato de suscripción digital y que sus suscripciones no cuentan con gran apoyo de la gente, y que al futuro que vamos, eso, tienes una plataforma de suscripción potente o estás más jodido. Entonces estas distribuidoras, cuando el físico acabe, si solamente tienes que distribuir a través de esto, la gente no va a pagar una suscripción de Electronic Arts para jugar a sus juegos, o no, la de Ubisoft están, bueno, es que los servicios de Electronic Arts y Ubisoft son un desastre. Entonces, y me parece muy interesante esta reflexión que hace, porque realmente es verdad, o sea, estas distribuidoras históricamente han tenido el potencial de distribuir en físico, pero es que ahora mismo sus servicios, y entonces que bueno, que hay compañías que bueno, que veremos cómo avanzan, pero que él mismo dice, hostia, pues yo veo que estas compañías pueden estar, así que ojo que no sea que veamos que a Nintendo y a Valve no, pero que al final, hostia, que Xbox diga, pues Ubisoft no te está yendo bien, Electronic Arts no te está yendo bien, pues ven para acá, bonita. Es que eso de la suscripción es complejo. Digamos, en el caso de Ubisoft me pasa, por ejemplo, me hizo acordar en el canal, en el grupo, escribió Raúl diciéndome, porque yo estaba muy cabreado, porque digo, la puta madre, no va a salir el Assassin's Creed Mirage en Steam, acabo de hacerle una carga a la billetera Steam para comprarme Mirage de salida y no va a salir en Steam. Digo, no lo puedo salir. Y me dice... ¿Y por qué no pagas 15 euros un mes de Ubisoft Extra, Plus, Master, Universe, no tengo una putida cómo se llama el servicio, y lo juegas y en un mes te lo pasas, digamos, si es un juego pequeño, digamos, que de hecho va a salir con precio reducido? Ni se me cruzó por la cabeza, porque los juegos de Ubisoft que me gustan ya los tengo, digamos, no me interesa poder jugar el próximo The Division o poder jugar el próximo, ¿qué es eso? No sé, no me interesa, no son mi tipo de juego. Me gusta jugar los Far Cry, me gustaban los Assassin's Creed, me dejaron de gustar, ahora estoy descubriendo que me vuelven a gustar los clásicos, por lo menos, y pagar el servicio solamente por eso es menos atractivo que pagar un PlayStation Plus, no el más grande, sino el del medio. ¿Extra se llama? ¿Intermedio? Bueno, sí, el que sea el intermedio, sí. Bueno, el intermedio, que te da un acceso a un catálogo grande, que yo, por ejemplo, como no jugué la generación anterior, me puede servir. O un Game Pass, que voy a saber que voy a tener. No solamente el estreno, si yo pago el Game Pass porque sale el próximo Forza, sé que voy a pagar por el Forza, pero en el momento que me pase Forza o que esté cansado de correr carreritas, voy y tengo un catálogo de más de 200 juegos que lo respalda. Estos otros servicios como Electronic Arts o Ubisoft, en cuanto no seas muy seguidor de la franquicia y demás, es muy probable que si te interesaban ya los tenías, y si no, no te interesaban. No, y que además al final dices, es que no puedo estar pagando todas las suscripciones. Entonces, esas son las primeras que van a caer. Primeras que descartas. Dices, me compro el juego y a la mierda, pero no me suscribo. Porque eso es el reemplazo de comprar dos putos juegos al mes. Pagar toda la suscripción. Entonces, no. Y los juegos que te interesan. Vale, pues yo creo que podemos acabar ya porque tenemos aún un programa que continuar. ¿Alguna última aportación a este tema? Pues solo una, y no nuestra. Nos la hace Mr. Chema, que dice... Muy buenas, Mr. Chema, por cierto. Y nos dice, Microsoft necesita sacar portátil, le basta dotar de herramientas a los fabricantes para que le hagan el trabajo. Software, creaciones de certificados para los dispositivos, que reúnan los requisitos mínimos, bla, bla, bla. Sí, totalmente. O sea que al final... 100% de acuerdo. Todas, que quitando Steam Deck, el resto de portátiles funcionan con Windows. Es que ahí está. Sí, sí. Tal cual. Pues bueno, vamos a continuar con el programa. Rodizzi, vamos a hacer una cosa. Yo empiezo a abrir una noticia y comenta tú un poquito lo que nos ha dicho Feneditor, ¿vale? Que lo tienes ya más por la mano. Y aparte de aquí, comentamos la noticia. ¿Qué ha pasado? Se ha generado un poco de polémica porque Starfield, juego que salió hace un par de semanitas, el nuevo juego de Bethesda, la épica epopeya de ciencia espacial, hay ciencia ficción, espacio y demás, lo que llaman muchos, el Skyrim del cielo, pues eso. Ha tenido unas notas bastante, bastante buenas, la verdad. Es que no estoy ahora mismo buscando cómo está, porque ya sabemos que va cambiando un poquito. Quiero ver a cuánto está en Metacritic la nota, porque se quedaba, creo que empezó en un 85 y ha bajado a un 83 o algo así. Que también os digo que no me parece nada para nada. Está en un 84, ¿vale? Que no me parece para nada una mala nota. Me parece una nota bastante muy alta, muy buena. Metacritic es una página que hace las medias de todas las notas que le da la prensa especializada al juego y te hace la media. En este caso son 81 críticas y 81 reviews y de ahí hace la media 84. ¿Qué ha pasado? El portal MediStation... Portal, digamos, el portal donde nació es nuestro podcast, también hay que decirlo, lo recordamos con cariño, pero bueno, vamos a comentar qué ha pasado. Ha estado un poco en la polémica porque la nota que le han dado ellos ha sido de un 5,8. Es decir, un suficiente raspado, casi lo suspenden. Suficiente en la vida real, pero en mundo de videojuego es un reprobado, pero... Sí, sí, jodido. Sí, sí, pasado. Sí. Un juego... directamente es un mal juego. Cinco es un mal juego. ¿Dónde viene el follón? Pues bueno, no ha faltado gente que digan que están comprados, que si es Microsoft puta mierda, que son Sony. Bueno, dejando al lado todo esto, sí que es verdad, yo, escuchando un poco, porque han salido gente hablando, tanto gente dentro como gente fuera de PlayStation, porque estaba dentro, que estaban más de acuerdo, menos de acuerdo, pero sí que es verdad que y eso, intentemos dejarnos de historias de Illuminatis y darse un poco, pues pensar esa persona, por qué le habrá puesto esa nota, lo que hablamos de la objetividad y la subjetividad a la hora de analizar un juego. Entonces, nosotros ya hemos hablado del tema de notas, por eso nunca damos notas en el juego, en el podcast siempre damos el análisis, porque a veces una nota no escenifica exactamente lo que aporta el juego. Pero es también es verdad que el comentario, lo que decía esa persona, era bastante destroyer. Entonces ya, ahora hablaremos un poquito de lo que nos decía Benedito, pero os lanzo una pregunta rápida. Viendo esto que, hostia, ya, la nota, siempre hemos dicho, hostia, leos un análisis o escuchadlo, pero cuando una nota va respaldada, evidentemente, por esto, este tipo de análisis bastante duros, en comparación con otros medios que no han sido tan bestias como PlayStation, ya llega un punto que no sabes a quién creer, ¿no? O no te puedes fiar de un medio, vas a buscar varios medios, sudas de todo y te la juegas, ves vídeos, gameplays que sean más objetivo que tú estás viendo cómo juegas y puedes decir que gusta o no guste. Esto empieza ya, sinceramente, lo de las notas a parecer un poquito ya muy arcaico. Hombre, a ver, lo suyo es no mirar la nota, sino leer el análisis y ver qué comenta el análisis y si lo que comenta el análisis te cuadra, porque lo que para uno penaliza 5, a ti a lo mejor te penaliza 10 o te penaliza solo 1. Entonces, ¿sabes? A mí que me digan, es que el juego, es que la historia es una mierda, a mí me penaliza muy poco si el gameplay es bueno. Y habrá el que diga, hostia, no, es que si la historia no encaja, pues mal, entonces ahí varemos, muy distintos. Por eso es lo que dices tú, nosotros no damos notas, nosotros explicamos lo que hay. te cuadra, te gusta, pues mejor. Entonces, al final es un análisis subjetivo, es imposible hacer un análisis objetivo porque hay muchos puntos que son subjetivos cuando tú juegas un juego. Y no hay más, la cuestión precisamente es leer esos análisis y valorar también si tiene sentido o no. Yo hay una cosa que también decía de Starfield, por ejemplo, que la gente, lo que he leído de los analistas, se habían pasado el juego en 2 semanas. Un juego de ese tamaño, en 2-3 semanas. Es que es muy difícil analizarlo bien. Ya no entro en temas de bugs, de que muchas veces no es la versión final. Simplemente que no es lo mismo análisis de alguien que lo ha jugado y lo ha disfrutado que el que es que me lo tengo que pasar. Me lo tengo que pasar, tengo que hacer las capturas y tengo que tener el texto y todo para... Entonces, pues que a lo mejor si un juego no acaba de pulir o tú esperabas algo del juego y no cumple, pues aún te quemas más porque encima lo tienes que acabar. Entonces, hay muchos condicionantes. Y ya lo digo, las notas pues es una forma fácil de hacer clickbait, que la gente entra para ver qué nota le ha puesto, no para leer el texto. Porque si tú pones... pues te quitas de notas, ya te digo yo que la mayoría de webs van a perder un montón de visitas. Y las mayoría de webs lo mantienen por eso, porque te da visita entrar a ver qué nota le ha puesto. No te lo pone en el titular, ¿por qué? Para que entres. Y te lo pone abajo del todo, pues para que le des algo más de tiempo estando allí. Entonces, pues respecto a lo que has planteado ahora, es lo que quería comentar. Yo lo veo como que es una situación, es un reflejo de la situación de la prensa. Y no lo digo como algo malo de decir... la prensa son todos unos comprados, viene Sony con los maletines, viene tal con los maletines. No. Simplemente que es algo que ha quedado obsoleto, que no se ha sabido, en la mayoría de los casos, no se ha sabido adaptar a cómo han cambiado las cosas. En un principio se intentaban de hacer las cosas muy objetivas. Si se acuerdan, las revistas de videojuegos de los 2000, de finales de los 90, incluso de mediados de los 90, trataban de ser muy objetivos y te evaluaban el juego en: ¿cuánto tiene de gráficos? Esto. ¿Cuánto tiene sonido? Esto. ¿Cuánto tiene esto? Esto. Hacemos el promedio, esta es la nota. En Hobby Consolas, vale. Me acuerdo de la antigua Hobby que tenía jugabilidad, gráficos, sí. Cierto. Exactamente, y todas tiraban eso. Es decir, bueno, vamos a tratar de analizar esto como si fuera algo objetivo, como si fuera un producto. Y le gusta el que le guste, y nosotros siempre somos los primeros que defendemos el que hay quien caiga, es una forma de arte el videojuego. Entonces no podemos aplicar parámetros objetivos para hacerlo, digamos, eso, un punto. Otro punto, lo que acaba de decir Ruedi, el tiempo que tienen. Otro punto, que también lo dijo Ruedi, tienen que llegar a clics porque se puto mueren. ¿Quién mierda lee hoy por hoy un análisis? Si eso, verán un video de YouTube, si eso, pero leer un medio escrito, hoy por hoy son muy pocas personas, y las que entran por la noticia, el clickbait, para ver con qué es lo que van a comentar y para darle un poco de juego. Entonces no tienen la misma repercusión, no tienen la misma relevancia. Digamos, hoy por hoy alguien, si quiere jugar un juego, posiblemente tenga una demo o se lo puto piratea o lo consigue en un servicio de suscripción o lo ve o lo que sea. Digamos, hay muchas más formas de enterarse que lo que teníamos hace 20 años atrás. Entonces ha cambiado mucho. Estos medios no se pueden adaptar porque hasta cierto punto yo creo que es muy difícil adaptarse y son una empresa y es un trabajo. Entonces, de repente, si a mí me ponen a analizar Fall Guys, cuando salió Fall Guys, la puta bomba que fue, yo siendo un defensor del publisher como soy, digamos, que me gusta lo que hacen, si yo tuviese que analizar ese juego, le pondría un 2 o un 3, porque es algo que no me divierte una mierda, que me parece absurdo, que me cuesta muy mucho encontrarle algo divertido o algo que valga la pena en eso. Y a lo mejor a la persona esta le pasó lo mismo. No tenía ganas de jugar un puto Skyrim con cohetes, ¿tá? Porque a lo mejor no tenía ganas, porque entonces... El análisis, como el análisis sí o sí, aunque nos cueste, tiene que ser subjetivo porque va a depender de la persona que lo está jugando. Es lo que sintió. Pasa que contrasta, ¿por qué? Porque lo que mencionaba antes, decir un 6 en videojuegos es decir un 3. ¿Está? Entonces, decir un 5.8 es decir, esto es una putísima basura. Creo que todos lo estamos analizando con ese parámetro. A mí, ¿me canta la nota? Sí, pero... Y esto lo escuchaba en el podcast de Jordi Wild, que uno de los creo que eran unos chicos, no sé si en qué puto medio trabajaban, en Vandal, por ejemplo. No, Vandal. Eran ex de Medistation, sí, Albert Gil y... Ex de Medistation. Y no me acuerdo del otro, que era, creo que era el redactor jefe o jefe de Medistation, era un hueso pesado, era. Claro, y había un punto que decían que para mí me pareció brillante, que decir, me parece mucho peor la gente que le ha puesto 9.5 y ha dicho, falla esto, no me gustó esto, esto es una mierda, esto es una cagada. Lees el análisis y tras la lectura decís, esto es un 7, está regalado, y tiene un 9.5. Entonces, lo del 5.8 yo no creo que sea una cuestión de vamos a hundir a esta compañía, sino que a lo mejor era una persona que trató de ser objetivo con algo que no le estaba gustando, y lo tiró más por debajo de lo que estaba. Ojo, quizás me toca votar y quizá, perdona, Alexis, te pregunto, quizá no hubiese sido mejor darle ese juego a otra persona. Es que, y a lo mejor, y si esa persona estaba con Baldur, y si esa persona estaba demorada con no sé qué otra cosa, ahí vuelvo al tema, claro, es un problema, sí. Eso. Sí, es un problema. Pero claro que es un problema. La cosa es ¿a quién más se lo das? Souls, ¿Por qué tienen buena nota los Souls? Porque dentro de lo que es la prensa o la gente que lleva muchos años jugando, tienen cierta preferencia por ciertos juegos. Souls es, dentro de todo, digamos, algo que salga From Software, hay una predisposición a que te guste, a intentarlo y a darle vuelta, y terminan saliendo bien valorados porque hay una parte emocional o una predisposición o una parte, un saber a qué enfrentarse, hay un montón de factores que hacen que los Souls terminen sacando buenas notas, que sepas que al Zelda no le puede caer una mala nota, porque no le puede caer una mala nota porque va a ser gente que se crió jugando a ese tipo de juegos y que le gusta, y la gran mayoría de la gente de la prensa, imagino yo, está mucho más amigable a jugar un Zelda que a jugar a una Skyrim del espacio. Sí, pero yo te voy a decir otra cosa, que dices en la... no le está gustando a quien se lo dé a otra persona. Tampoco tienen, digamos, tanta gente, ni es un puesto de trabajo que la gente está haciendo cola para cogerlo, porque las condiciones de esta gente son bastante precarias. Eso también. Sí, sí. El que tengo experto en Bethesda, no le está gustando el juego y quiere a otra persona. No tenemos a nadie más que sea experto en Bethesda. No, los juegos estilo Bethesda. Que a veces... Y que esté dispuesto a pegarse el tute de estar 3 semanas sin hacer nada más para lo que le van a pagar. Súmalo. Ya. Yo creo que es un problema de, digamos. No, debo decir, tiremos con lo que diga Finito y pasamos al análisis que corre el tiempo. Pues Fenillator nos comenta, ya hace tiempo, pero bueno, lo hemos intentado hablar otros programas y fíjate, lo vamos a hablar, Fenillator, son las 12 menos cuarto, porque para que no pase ya del tercer programa. Sí, y aún nos queda más contenido. Sí, os queda, porque yo os voy a dejar. Ha salido hace unos días para cuando nos lo pasó esto, que ya hace 3 semanas, ha salido hace unos días The Crew Motorfest, un juego que no es indie ni mucho menos. Pensaba que estaba embargado, pero no lo estaba. Simplemente no han mandado copias de prensa y la prensa debería haberse gastado el dinero en comprar el juego, que yo, por ejemplo, solo he gastado 15 euros en la suscripción. Pero ellos no han hecho eso, así que simplemente han pasado a analizarlo. Hace unos días, con la polémica nota de Starfield por parte de Medistation, ellos aludían a que eran honrados y simplemente informaban. Vamos a ver, informan a medias, porque esto ya no es un indie que según ellos no llega. O simplemente informan si les mandan copias y les pagan por publicidad. Pero mi sospecha más gorda, si el juego fuese muy esperado lo habrían dejado tirado, porque tengo la ligera sospecha de que no se mueve por informar sino por los clics. Muño, dale tú, casi estamos callados. A ver, yo creo que, si lo entiendo bien, es que no se ha analizado el Cruz Festival este porque The no Crew han llegado Motorfest. The Crew Motorfest porque no han llegado las copias a las oficinas, no han enviado copias, y que lo que debe haber hecho la prensa es obtener esas copias y analizarlo. Es eso, ¿no? Básicamente. Sí, te está diciendo que si no les hubieran enviado las copias de Starfield, a que lo compran y lo analizan comprándolo. Ya, bueno. Voy a poner un símil, quizá me meto yo solo en un berenjenal, pero creo que es un símil que puede funcionar hoy porque está muy de moda. Y es un poquito el fútbol femenino y el fútbol masculino. Es decir, ya, es... No, no, pero es verdad, o sea, es el mismo deporte jugado por personas, sexo femenino, sexo masculino. ¿Por qué fútbol masculino genera lo que genera de millones y por qué el fútbol femenino de momento no llega ni a un, no sé, 15%, 10% de lo que genera el masculino? Ahí no voy a entrar en debate, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? ¿Por qué los sueldos de las jugadoras femeninas no cobran lo mismo que los masculinos, etcétera, etcétera? Pues yo creo que eso es lo mismo, o sea, porque el fútbol ahora masculino es seguido por 2.000 millones de trillones de personas y el fútbol femenino de momento no. Pues, ¿por qué se dedican más medios a cubrir todo lo que pasa del mundo del fútbol masculino y no tanto el femenino? Porque saben que el alcance va a ser mucho más grande en el masculino y que van a tener más dinero y más repercusión con el masculino. Que ya te digo, ojalá cambie. Pero ¿por qué estoy usando este símil? Porque me parece que es lo mismo. Estamos hablando de dos juegos. Uno, esperado por muchísima gente, que va a tener muchísima repercusión, que va a ser un boom, para bien o para mal, ¿eh? Pero va a ser un boom y la gente lo está esperando. Y otro, que lamentablemente no. Aunque sean lo mismo, son dos videojuegos. Uno de carreras, otro de acción. O acción RPG. Pero no va a tener The Crew la misma resonancia que Starfield. Ni para bien ni para mal. Entonces, pues, no digo, no estoy justificando. Él pregunta, yo contesto. Es lo que hay. ¿Que es una guarrada? Sí. Pero claro, ¿cuántos juegos han salido que nos han... Lo que decimos son humanos, y precisamente lo que está diciendo Reddy, una persona que lleva 2 semanas con ese juego, pues tendrán que pues eso, que diversificar, tendrán que realizar, es decir, este, ¿cuál va a ser más repercusivo? Este, o adelante. Estos, pues si se puede, se puede, y si no, pues lo que hay. Sí, también va con... digamos, en el sentido de el propio género. El que quiere jugar juego de carrera, que era turismo, tiene Forza. Está, hay, así sacara Burnout, dijeran, bueno, vamos a sacar Burnout Paradise 2. Nos enteraríamos cuánto. Los mismos 20 imbéciles que estamos siguiendo todas las noticias y que sabemos todo y que jugamos Burnout en su día. Y ¡wow! De putísima madre, ¿a quién más va a llegar? Difícil, sin una campaña de publicidad muy fuerte, difícil que les llegue más. Está porque un juego de su época, que funcionó y demás. Un Midnight Sunset, o ¿cómo se llama? Midnight Sunset, algo así se llamaba, el de Rockstar. Sí, aquí no va a llegar a esto. Pero un juego de carreras, y vamos a ser muy generosos lo de carrera, Gran Turismo, Forza, Mario Kart. Posiblemente Mario Kart, Forza, Gran Turismo. vamos a ver, porque hay que ponerlo en ese género. Y es más probable que tengan intención o llegar a la gente un juego de carreras de... Y me voy a ir al putísimo extremo. Devolver con los personajes de distintos indies que lo que puede tener un The Crew. Porque The Crew le va a interesar a la gente que le gustan los juegos de carrera, arcade y que ya han jugado muchos Forza. Midnight Club. Midnight Sunset es otra cosa. Sí, no, yo por añadir, es bastante claro lo que comenta de si no le envían la copia a Starfield, lo habían comprado. Obviamente que lo habían comprado, ¿por qué? Pues porque no. Los clics de visitas que le van a dar les amortizan el gasto en la copia. Probablemente, por desgracia, con este juego, entre lo que les cuesta el juego, les cuesta las horas del analista que lo analice para las visitas que van a tener. Más eso. Es un negocio, simplemente. Entonces, para un jugón como Feni, que le gusta jugar y probar y descubrir cosas, es una mierda. Sí, ahí está, pues, el que tengamos medios de videojuegos hoy en día que sean así de masivos y no revistas antiguas. Porque esas revistas antiguas son para un público que va a ser fiel, que tú vas a cada mes pagar esa revista y vas a ser los que redactores saben que tienes ese sustento, de que tienes esa base de usuarios que están interesados en ese contenido. Exactamente. Y una cosa más, el que quiere el análisis de va a ir a escuchar, a lo mejor si viene Ricky con eso, porque a Ricky le gustan los juegos de carrera, entonces a lo mejor viene y lo analiza con toda la pasión y con todo el gusto a alguien que le gusta los juegos de carrera, o lo irán a escuchar a Feni hablar de eso. Digamos, hoy por hoy están los podcasts y hay que buscar algo más específico de alguien que sepa que le guste eso, no lo va a buscar en la empresa generalista, Lo que es estadística lo va a buscar para el 5.8 y rajar en Twitter. Yo lo que digo, a ver, el tema de... Y eso, ojo que no es ningún ataque, ninguna, pero es verdad que hoy en día también el tema de la prensa especializada está comenzando a ser también muy de nicho, en sentido de gente pues como nosotros, que nos compramos las revistas, Hobby, creo, no sé si aún sigue con tirada física, creo que sí, pero me refiero, hoy en día una tirada física, una revista de videojuegos, es bastante, no quiero decir absurda, pero un poco, porque realmente te compras la revista mes a mes, entonces claro, cuando mejor, depende cómo salga ese artículo, ya está muy desactualizado. Antes sí, porque no teníamos la fuerza de internet que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Pues muchos portales, como lo estamos viendo ahora, muy gran ejemplo, muy buen ejemplo que nos ha hecho Feni con el tema de The Crew, es que no todos los juegos tienen cabida. Entonces, no estoy diciendo que haya que prescindir de los portales de prensa especializada y demás, no. Pero sí que es verdad que nos estamos dando cuenta que para ver todo tipo de juegos tenemos otros medios. Ya sabemos, hay mucha gente, a youtubers, streamers, que le envían copias de juegos también para que las analicen y las suban el gameplay, y os lo preparan todo, y el día de que está ya, que no está capado, el día, pues lo lanzan, y puede lanzar por serie, como quieran ellos, por vídeos, por capítulos, o lo lanzan todo el gameplay. ¿Qué significa? Que tú puedes ver bastante objetivamente cómo es el juego. Puedes decir, hostia, pues voy a ver los 10 primeros minutos o los 15 primeros minutos y a ver si me lo compro o no me lo compro. Que vale, que tampoco es que en 10-15 minutos veas mucha cosa, pero lo que me vengo a referir es que hoy en día puedes encontrarte cualquier tipo de juego en internet, en YouTube, si quieres. Por eso digo que el problema de la prensa especializada es eso, es que o tienes una persona por cada juego, inviable, o te centras en lo que más va a vender y lo que más te dé clickbait o lo de clicks. Entonces, personalmente creo que es algo que no, repito, no quiero que desaparezcan ni creo que quiero que se vayan, no. Pero sí que es verdad que digamos que tienen un bastante en contra muchas cosas. Sí, y solo matizar, o sea, precisamente, yo creo que al revés, Muñi, solo una cosa, que es cierto que las revistas físicas, digamos, o de tipo físico, están desactualizadas, las podrían sacar, bueno, supongo que también tienen tirada digital y la compras y sale cada mes, tiene el hándicap ese de que queda un poco desactualizado, pero por otro lado, precisamente para un público tan de nicho como somos nosotros, y además si valoras contenido de calidad, porque al final... Es que esta web generalista, la mayoría del contenido es basura. Porque ¿cuánto hace que no te compras una revista? No, yo hace bastante. Pero yo no soy un lector ávido, o sea, quitándole... Y de muchas cosas, quiero decir, yo no tengo el hábito de leer. Precisamente las compraba cuando no había internet para informarme. ¿Vale? Pero yo lo digo precisamente para... Hay gente para la que sí. Entonces digo, hay gente que si tú quieres estar informado y estás cansado de leer mierda y quieres leer artículos más elaborados, pues que eso está, porque hay público que si siguen algunas sobreviviendo... Es porque hay quien sí lo valora. Entonces quiero decir que habrá quien sí lo valore, pero digo gente con un hábito de lectura. Yo sí, no lo tengo. Pero, por ejemplo, yo leo muchísimo, yo me las compraba siempre y yo no me compraba Hobby. Me compraba, joder, me llegaba hasta comprar hasta la Mega Sega, imagínate. Sí, la Nintendo Acción. Llega un punto que, no sé, sí, pero. Sí, la Nintendo Acción. Pero lo que vengo a referirme es que. Pero la estás comprando por estar informado, no por el hábito de que te guste leer. A eso ya, no, perdona, pero yo para estar informado, cogiendo el hábito de Hobby Consolas. La mayoría de artículos que salen en físico los tienen ya en la web. Por lo tanto, voy a leer lo mismo, o casi lo mismo. Quizá a lo mejor hay algo de... No lo sé, ¿eh? Quizá a lo mejor hay alguna cosita exclusiva de la revista. Vale, pero yo creo que el 85-90% del contenido de la revista lo puedo ver digital. Y como sí. Hay muchísima gente... Sí, bueno, pero digo la revista en formato digital también, creo que decir que la estás pagando. Sí, sí. Pero que es con contenido de pago, no gratuito, que es la diferencia. No, correcto. Eso pero voy. Lo que vengo a referirme es que la tirada física, que vale mucho más que la tirada digital, pues se convierte pues en alguien que tenga a lo mejor una colección bestial de hobby y se la compre por eso, porque es un hobby y ya está. Pero me refiero que hay muchísima gente que como yo y como muchas otras personas pues han decidido, teniendo toda la información que tiene, ya no solo de pago, simplemente gratuita, decir, bueno, pues estoy muy informado de lo que pasa en el mundo del videojuego. Por lo tanto, y además información, yo muchas veces lo que hago para buscar un juego es busco gameplay, no comentario, no quiero ir a hablar a nadie. O sea, es verdad, o sea, me dan mucho por culo, porque hay gente que te, que, hostia, que te ponen los nervios. Hay gente que no, ¿eh? Pero bueno, el caso es que veo el juego, voy mirando, hostia, parece guay, parece tal, pum, pam. Y más objetivo que eso no hay nada. Vale, sí, no lo puedo ver en su mayoría y tal, pero al menos tienes un primer testeo de qué es ese juego. Y ya te digo, y con eso otras opciones que tienes también, pero que creo que donde vengo a decir es que esto se está empezando a quedar un poco desactualizado. Recordemos también lo que pasó con el Cyberpunk y las notas, o sea, que hay, no hablo de maletines ni de gente, no, pero hablo de que hoy en día con el medio en que estamos, sí que es verdad que tienes muchas otras formas, o no muchas, pero varias formas de enterarte del mundo del videojuego sin tener que pasar por las revistas clásicas de toda la vida o los portales clásicos. Y eso lo saben. Y ahí hay un ver cómo se actualizan o ver cómo se renuevan. Sí, sí, sí, te digo, yo simplemente era el decir, el no me ponen este juego gratuito, bueno, si quieres otro tipo de contenido te tienes que ir a medios de pago. O sea, medios gratuitos, es que al final para mí, pensar, son gratuitos. Entonces, pues también pedirle más a un medio gratuito, decir, es que no lo analiza, por... es un medio gratuito, hijo, lo que te den y gracias. Bueno, gente, a ver... Sé que no hemos empezado muy fuerte, pero son las 12 de la noche que estamos grabando. Alexis, yo tengo tantas ganas o más como de tú de hacerlo, pero ¿te parece bien que lo pospongamos para la semana que viene? Sí, lo hacemos la semana que viene, que... Sí, y que, no os voy a decir no os voy a decir el nombre del... Porque ya se me olvidó. Ya lo has dicho. Ya pensaré ya otro para... Pero explícate qué va al menos. El Duke Nukem, sí, es un juego de disparos. No, que matar a aliens, la sección, cojones. La sección es, vamos a analizar juegos retro. Pero es que como, sean buenos es ver, o ve, malos. Pero es ver cómo han envejecido. O sea, es jugarlo hoy en día y jugándolo hoy en día. Porque... Analizarlo, viendo no desde el punto de vista como si fuera un análisis nuevo de un juego actual, sino sí, ver cómo... ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y tú te pones a jugarlo ahora, ¿qué tan bien entra? Yo dije en su momento, Resident Evil 4, original, no el remake, el original, lo juegas ahora y te da cáncer de sida. O sea, porque es... Y el 2 también, cualquiera con control tanque, aunque tú digas que no. No, no, el 2, perdona, el 2 es control tanque y va de putísima madre. Lo sigues jugando hoy en día y funciona. El 4 con el movimiento en 3D... Que no puedes moverte, o sea, no puedes moverte mientras apuntas, al igual que el 5. Sí, claro, también. Ahí está el tema. Sí, bueno, pero con el tanque tampoco te podías mover mientras apuntabas. Bueno, pero el clásico del tipo Silent Resident, pero eso ya es ese tipo de juego. Ahora estamos hablando de que esa mecánica de no moverte mientras te apuntas es algo del pleistoceno. Y tú lo juegas hoy en día y el Resident Evil 4, que son todo 10s, y no quiero meterme, que ya sabes que a mí no me va a gustar, y ojo que me estoy jugando al remake, pero que, joder, es que hay mecánicas que han envejecido muy malamente. Y el tipo tanque, es que es esa, o sea, no hay más. Y ya, y te voy a decir, hoy, a día de hoy, aún se están haciendo controles. Que era burchar. Sí, no he debido burchar a las 12 de la noche, ¿no? No, me despierto, yo por la noche soy un búho. Bueno, pues nada, sí, vamos a dejarlo ya, porque esto ya... Vale, pues vamos a dejarlo yo con una cosa que comentar. Espera. Que es, vuelvo a deciros, insistiros, tenéis, si queréis dejaros mensajes, tenéis esto. En la primera prueba, que ya lo hemos abierto, del Indie Podcast 7x14, teníamos dos comentarios. Teníamos una de Juan de Frequismo diciendo ¡yeja! O sea, que ya funcionaba, que me hizo la prueba. Y el señor Vaquero, ojo, que nos dijo programón. Sí, y ya hemos tenido algunos comentarios, así que la gente... Bueno, bienvenidos y los leeremos. Queda hecho que los ahora sí, leemos. Recordemos que es tan fácil como telegram.me/ estará en el Indie Podcast. Lo tenéis en la descripción. Debería estar en la descripción. Porque la subo yo y a lo mejor no está. Porque me olvido. Debería estar en la descripción. Está en el Twitch. Está puesto en la pantalla y en la parte de abajo. Y lo iremos recordando todos los programas que nos acordemos. Así que ya está. Chapa, Muñiz. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. No. Muchísimas gracias a todos. Vamos a hacerlo bien. Muchísimas gracias a todo el mundo por estar por aquí. De verdad. No tengo abierto el Twitch, pero Ruditsi, si haces por mí el favor de despedir a la gente que se ha pasado por aquí. Agradecer a Angelicón y Mitchell Chema. Son los quienes han pasado y nos han comentado esta noche. Perfecto. Nuestro suscriptor, Mitchell Chema. Sí, nuestro suscriptor. No está Ojo de Scotty hoy. No. No, no, por eso el programa... Scotty, que tienes una falta, ¿eh? La semana que viene... Demasiado tiempo le hemos dado este programa, ¿eh? Bueno, pues nada, gente, un abrazo muy muy fuerte. La verdad es que pensábamos traer el juego, de verdad que tengo muchísimas ganas, pero al menos las noticias también es verdad que una cosa es un juego, encima, malo. Sin desmerecer a Alexis, porque a mí me encanta, ¿eh? Pero no, ya me entiendes. Pero yo, hijo puta. Pero me refiero, pero teníamos cosas de rabiosa actualidad que creíamos que teníamos que comentar y ha sido guay. Por lo tanto, nos veremos la semana que viene. Rodici, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene, ha sido un placer. Y Alexis también, un abrazo muy fuerte, me alegro de volverte a verte por aquí. Igualmente, y la semana que viene estamos de vuelta y ahora sí. Llevamos la potencia nuclear. No sé dar. Hostia puta, y, tío. Es que mira que era si malo. Todo bien, juego. Esperemos que entre Juno y Rikis. Sí, los ya, cinco, ya, sí, ya. Y ahí será sí, un festival, tío. Sí, sí, será un festival. Sí, si entras sí, sí. Ir, es una sorpresa, pero ya no. Pues entras Charlie ya se acaba el día. Sí, claro. No era muy hijo puta, pero podría entrar. No hay huevos. Pues nada, gente, no hay huevos, sí, Charlie, hijo puta. Un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo y nos vemos en una semanita más en el Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Adiós. Adiós. Hostia, ese gusto añejo, ¿eh? Este programa ha sido gusto añejo. Corto.